sabor a caña, es un moca de miel. Mi negrita se baña para mover los pies y mueve la cintura, los hombros rete bien y mueve la cintura para mover los pies. Ajá. Sabor a caña y su boca de miel.